Bueno, continúo con la información. Ya vamos a charlar con el concejal Hugo Baciena, pero antes le comento que hay una inscripción complementaria de suplencia, escalafón externo, en lo que significa la materia inglés. Se reciben los currículums hasta este miércoles 12, o sea que hasta mañana, el miércoles 12 y jueves 13, de 7:30 a 12 y de 14 a 19 horas, a 19:30 horas. En el Liceo Municipal hay una suplencia para cubrir, así que están recibiendo la atención profesores y profesores de inglés, están recibiendo currículum a partir de mañana miércoles, día jueves, de 8 a 12 y de 14 a 19:30 horas. Es una oportunidad para cumplir cubrir el escalafón interno, lo que significa una suplencia. Ahora sí, estamos en comunicación con el concejal por el peronismo, Hugo Baciena. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, la semana pasada hubo una sesión, este fin de semana largo no pudimos charlar. Contanos un poquito cuál fue lo que se trató la semana pasada, concretamente en la última sesión del Consejo Municipal. Bueno, primero se trató, la parte del ente regulador que regula las tarifas de remises, en el cual hubo un incremento del 11,90%, o sea que fue casi el 12% para este trimestre, en el cual, esta vez con una particularidad de que en los horarios nocturnos la tarifa va a ser el 15% más. Este fue un pedido también de la compañía de remis, en el cual, tiene muy pocos vehículos a la noche, entonces la idea era que el servicio se preste como se tiene que prestar, entonces es para incentivar, ¿no?, a que haya más vehículos en la noche, así que pues sabés que esta tarifa se regula con una fórmula polinómica, para este trimestre dio 11,9%, casi el 12, y después, queda, pues es que estamos en un problema inflacionario donde hay que reajustar porque las empresas necesitan mantener los vehículos y tratar de que puedan brindar el servicio como corresponde. Así que, quedó fijada en el 11,9% y con un 15% más en la tarifa nocturna que va desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Y otro de los temas importantes... Hugo, antes que sigamos, Hugo, discúlpame, vos decís que por trimestre el incremento en este año, ¿qué porcentaje se ve? No sé si vos te recordás. Este año, a principio de año, que venía con una tarifa que ya venía, ¿no?, con una pérdida, se aprobó el 30%, después el 32% y ahora el 12%. Estamos más o menos el 70% en lo que se refiere al año, pero tenemos que tener en cuenta, y esto lo digo siempre, que por ahí las empresas con muy buen atino, ¿no?, siempre tratan de que sea, si la fórmula polinómica da tanto, ellos tratan de que sea menos, porque sin duda creo que lo veo con muy buena intención de que no querer, de que no sea una tarifa tan alta. Estamos hablando de unos porcentajes mucho más bajo de lo que es las grandes ciudades. Así que hoy no tengo en mano cuál va a ser la bajada de bandera, pero estamos hablando de 10 cuadras, más o menos con una tarifa que está un 20-30% menos de lo que sale en otras ciudades. Así que creo que y esto del 15% lo venían pidiendo porque cada vez hay menos vehículos a la noche y la idea también es que tenemos que ser responsables de que el servicio se preste. Así que esta se va a rever en diciembre, posiblemente, y después se verá, esperemos que este proceso inflacionario cese, porque sin duda desgasta, ¿no?, no solamente a las empresas de remis, sino a cualquier salario, ¿no?, que son los más perjudicados. Claro. A veces un poco la preocupación es, hay un tema que no sé si ustedes lo tienen legislado, que es el tema de lo que significa los vehículos, lo que significa el modelo que tienen los vehículos. ¿Eso se está cumpliendo en Gálvez? Sí, mira, eso es una prórroga. Sabes que los vehículos son de 10 años, menos de 10 años, y ahora hubo una prórroga para que hasta, eso lo aprobamos hace 3 meses atrás, en el caso le dieron 2 años más para que los vehículos, porque sin duda nosotros, como te dije, hay que ser responsable de que se preste servicio. Si hay menos vehículos, va a haber un servicio de transporte que se usa muchísimo en Galve, que no va a haber casi vehículos, o los que hay son pocos. Entonces la idea es darle 2 años más y se cumple, sí, por supuesto. Hoy estamos hablando de un año con un vehículo 2010-2012 puede prestar el servicio. Y bueno, y como ya te dije, darle la posibilidad para que en estos 12-13 años puedan mejorar, ¿no?, el modelo, que eso es importante también. Pero también es una, es un problema que lo tienen muchas ciudades, ¿no? El tema del vehículo, siempre hay una prórroga, y bueno, y acá en ese sentido hubo un aumento muy fuerte en lo que es lo que usaron y también los fueron kilómetros, y por ahí al propietario se le hace muy difícil cambiarlo. Lo que sí, que es riguroso el tema de la verificación vehicular. Eso, bueno, por supuesto que el vehículo tiene que estar en condiciones y se cumple, porque bueno, la persona que sube tiene que estar segura, y eso está, bueno, constatado, porque tiene que tener la verificación vehicular para poder transitar, como bueno, como la tenemos todos, ¿no? Bueno, este es el tema que se trató, es la contribución por mejora de los caminos rurales. Es una ordenanza en la cual el Ejecutivo lo presentó en receso, y bueno, esto fue aprobado. Me parece que viene a cerrar un programa que el gobernador Perotti el año pasado lo puso en marcha en este departamento, donde hizo un aporte grande de casi 20 millones, y el municipio puso su parte también con vehículos, con maquinarias y el trabajo del consorcio caminero. Y ahora el frentista, que es beneficiado, porque sin duda un camino de ripio en el campo es más importante para poder sacar la producción lechera y bueno, y agrícola, van a tener que pagar una contribución por mejora. Pero es una contribución distinta, porque tiene un artículo que especifica que todo lo recaudado por esta contribución por mejora, que tiene plazo, por ejemplo, al contado, hay descuento, tiene hasta 12 meses que pueden pagar, va a ir a un fondo específico para comprar piedras y poder mantener el camino que está hecho y poder hacer caminos nuevos. Así que bueno, esto es importante aclararlo, porque esto va a ser, es un fondo en el cual va a anunciar el consorcio caminero. Así que viene a cerrar lo que es un programa público-privado, y con la buena noticia de que ya está aprobada la segunda etapa. Así que bueno, yo creo que los caminos rurales están siendo casi una realidad en este departamento, y te digo, con la ayuda de la provincia, el municipio, el consorcio, y ahora también con, bueno, con los mismos agricultores, que hace más de 10 años que nos venían pidiendo, y casi tenemos, es una realidad. Bueno, sí, se prevé unas obras fundamentalmente en la zona rural, en lo que significa acceso a escuelas y todas estas cosas, ¿no? Importante, ¿no? Y fundamentalmente para sacar la producción. Sí, sí, y además con el agregado de que se conectan las escuelas rurales. Claro. Esto también es un punto importante, así los chicos no pierden días de clase cuando, bueno, cuando está inestable, ¿no?, el tiempo. Así que bueno, creo que es un proyecto que vino para quedarse, y creo que se van a poder hacer más un kilómetro de lo que está planificado, y bueno, si el aporte es importante. Hay, por ejemplo, hay departamentos que han avanzado, nosotros somos uno de los pocos departamentos de las ciudades que avanzamos, ya se hicieron 8 kilómetros, están proyectados 11 más, y la tercera etapa, que esperemos que el año que viene llegue. Así que bueno, próximamente vamos a licitar las piedras para poder hacer el camino nuevo. ¿Algún tema abajo? ¿Se trataba de este tema en lo que significa esta semana pasada? No, y otro de los temas, hoy tuvimos una reunión, tuvimos 3 reuniones, en el cual uno de los temas que ya está muy avanzado es el cambio de calle, de la calle Tacuarí. Eso, bueno, hoy estuvo la Comisión de Nomenclatura, que la vecinal por Banca Ciudadana pidió cambiarla por el nombre de Norberto Primón. José Primón. Bastante, Norberto Piñón es el Pochi. No mezclemos, pues. Norberto Piñón es el Pochi. José Primón. José Primón, exacto. Norberto Piñón, sí. Norberto Piñón con el Pochi. No, el suegro, era el suegro. Ahí está la confusión. Ahí está la confusión, el suegro. Sí, eso saldría antes de la de lo que significa, no sé, el aniversario, se está cumpliendo el aniversario del club, concretamente, ¿no? Claro, el aniversario es en diciembre, así que nosotros que ya cumplimos con todos los pasos, el estadio presentó, entró por sesión, hoy estuvimos reunidos con la comisión, ellos lo van a evaluar, pero bueno, yo creo que lo ven como unos ojos de que se pueda llegar a cambiar esta calle cortita, la calle continúa Tacuarí, o sea que va a haber una calle Tacuarí que va a seguir con ese nombre, pero esa cortadita se va a llamar Juan Primo. Así que, bueno, próximamente creo que vamos a estar en esta calle que realmente yo me crié ahí, yo creo que se lo merece porque es una persona que ha trabajado mucho y representa a muchos dirigentes vecinales. A veces, bueno, le toca a una persona llevar el nombre, pero atrás hubo mucha gente y me toca porque hubo toda una familia también cerca trabajando en esa vecinal, así que bueno, se lo merece, como se lo merecen todos los dirigentes de la vecinal, ¿no? Profesor, agradecido por el momento, estaremos en contacto. Bueno, gracias Américo, hasta luego. Ahí estuvo el concejal Hugo Bassignana, 88.9.